104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ciudad grita desafinada, un loco pasa por la esquina, su poesía completó la canción. Yo lo pude ver porque todo es música, música es buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Música es Todo, la Pauli. Estoy muy contenta. Tenemos un tema de apertura, eso es realmente muy, muy lindo. Este es el aplauso para... Somos poquitos acá, pero le queremos agradecer a los amigos de 1915, loco. La verdad que hermoso, hermoso el tema de apertura, el jingle del programa. Y a partir de ahora todos los programas iniciarán con nuestro nuevo jingle. Sí, y en breve van a venir a tocarlo y van a tocar también sus canciones que son hermosas. Una gran noticia que salga la oportunidad de que una banda tan linda como 1915 nos haga un tema de apertura, que además es muy, muy radial, muy de AM, me encantó, lo re disfruté, me encanta. Suena muy, pero muy lindo y ya es pegadizo, cosa que me parece una gran señal. Sí, sí, sí, sí, tiene eso como de publicidad, no sé cómo, es re lindo, me sí, encanta. Sí, es re lindo, la verdad, es un temazo. Es un temazo, un temuco, un tema Iken, Pauli, bueno, un temardo. Okay, un temardo. Así que todas las semanas vamos a abrir con ese tema y es muy, muy bonito. Le contamos a la gente que está del sí. otro lado, a la comunidad de Música es Todo, que en un ratito viene Manuel Moretti, de Estelares, el cantante de Estelares, y vamos a estar charlando con él. Después va a haber una mesa K-pop en el medio. ¡Me encanta! Hoy tenemos también Zona de Promesas y con un artista nuevo que nos vas a presentar, que yo no conozco. Sí. Y también vamos a hablar del documental de los Red Hot Chili Peppers, más específicamente de la primera etapa de los Red Hot Chili Peppers y de Hillel Slovak, su primer guitarrista, que hoy está tocando la guitarra con Hendrix, ¿no? Perfecto, me encanta. Che. Sí, ¿qué te parece? Música es todo, ¿no es cierto? Música es todo, música es todo. Impresionante. Che, este finde fui a un par de recitales. Estoy muy contento porque siento que la pegué en las dos. Los dos recitales que fui. Sí. Esto es una buena pregunta que nos instala Marto. Esto está bueno. A ver. Si una banda que te gusta sí. hace tres fechas, ¿a qué fecha vas? Ya sé yo. Y a mí me pasó algo re loco, que es que fui el viernes vi ICDC. Sí. Y el sábado vi a Tambiónica. Uh-huh. Los dos eran la fecha dos de tres que hacían. Ah, es la que nunca elegiría. Y la pegué en las dos. ¡Ay, qué suerte! En Tambiónica sí. no llovió. El día anterior había llovido un montón. Y con Tambiónica sí. yo estaba más para verlo y disfrutarlo sin lluvia. Y con AC/DC fui a la fecha 2 y llovió y le di un tono de picardo. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida en un show. Me gusta. Como que cada momento que pasa es un poco mejor. Ok, entonces hay que elegir entre fecha 1, 2 o 3. Yo ya tengo mi respuesta, pero ¿cuál es firme, la tuya? La primera. ¿Para vos la primera es la mejor? Siempre la primera. Yo aparte, dedicándome a lo que me dedico, tengo que ir la primera. Porque ahí está la exclusiva, está la noticia, está qué pasa, cómo es el setlist, cómo es la puesta en escena. Está la noticia y la novedad. Está la novedad, pero también a veces viste que pasa Depende mucho de la banda también, porque a veces quizás la banda está en un momento medio laxo y de repente el primer día vienen, miden todo y a la tercera fecha ya están tocando otros temas, te están haciendo otro regalo. A veces depende también de lo que te gusta, como, che, yo fui el jueves y tocaron un tema que yo quería que toquen el viernes, ponele, ¿no? Como, sí. Qué sé yo, a veces pasa eso. Bueno, también. Es verdad lo que decís. Por ejemplo, me pasó con Bad Bunny, que sí. Fui la primera, por esta cuestión que te digo, más de noticiabilidad. Sí. Y fue la fecha que no hubo invitados y tampoco fue la última, que fue como una fiesta. Claro, claro. Y la última hubiera pero sido a la mí mejor. Pero a mí me da fomo no ir la primera. Claro, no. ¿Me explico? No quiero ni ver una historia, no quiero ver nada en redes sociales, no quiero ver nada. Lo quiero ver yo primero. Bueno, con AC/DC, AC/DC era un lunes, un viernes y un martes, porque tienen que descansar, sí. Porque son gente grande. El lunes no me parecía. Aparte, el viernes es mejor. Y además porque conseguí para el viernes. Pero si hubieses podido elegir, ¿ibas el viernes? Iba el viernes. No con el diario del lunes que sabías que llovió y no sé qué. No, hubiera elegido el viernes. Ah. Y con Tan Biónica, también, yo ya tenía entradas antes para AC/DC. ¿Sí? Y me parecía que el sábado era un re buen día. Ellos hacían viernes, sábado y domingo. Tenés el viernes como prueba, que igual estuvieron re buenos los tres. El sábado a full, punto caramelo. Y el domingo quizás ya teniendo fechas encima están un poco más cansados. Buena pregunta. ¿Le preguntamos a la gente a ver qué opina? ¿Qué fecha elegís si una banda que te gusta mucho toca tres fechas en un festival? 68-61-1043. 68-61-1043. Ahí podés grabar mensajes. Y le preguntamos también a la gente que está en YouTube, porque los estamos obviamente leyendo YouTube. Y los saludamos. Incluso podemos hacer una encuesta, Delphi, si se puede, ahí en YouTube, a ver qué responde la gente. Sí. Día 1, 2 o 3 de tu banda favorita. Y si nos vas a mandar mensaje por WhatsApp, que sea una nota de voz, que sea breve y contundente. O sea, contanos un caso en particular, por qué elegiste ese o elegiste ese. Tengo para decirte que nosotros, para aquel que no lo sabe o que empezó a escuchar el programa unos meses después de que arrancó, a principios del año pasado, cuando arrancamos en junio, en julio nos fuimos a ver a este mismo show de AC/DC a España. Y tengo para decirte, Pauli, no vimos a AC/DC. ¿No vimos ahí, sí, sí? O sea, vimos ahí, sí, sí. Pero ese público, hermano, dejate hinchar. Ay, sí, qué falta de respeto. Me liquida. Yo entiendo que en esos países se vive más como una salida. Vamos, tomamos una cerveza y nos acompaña una banda en vivo. Acá fue una ceremonia. ¿Sabes lo que me gusta? Que no lo dijimos nosotros. Lo dijeron ellos. Ah, yo no me di cuenta que Brian Johnson, el cantante, dijo holy shit. Holy en, shit. En medio de Highway to Hell. Yo no me di cuenta de eso. Pero la verdad es que era un espectáculo. Yo la cantidad de gente que vi abrazada, llorando, descontrolada, moviéndose, gritándole al cielo. Y esa toma medio de dron de la marea, o incluso de gente que subía las historias en las plateas de River. Sí. La marea de gente en el campo saltando sin parar, pero sin parar. Impresionante. Y después hay algo, es feo lo que voy a decir. A ver. No es para reel, es feo. No va a reel esto porque después me van a putear. Pero yo fui a ver a Oasis, me gusta mucho Oasis, obviamente, pero fui a ver a Oasis, me encanta. Este pogo fue más verdadero. Y sí. Este pogo fue más verdadero. Pero también por el tipo de música. Sí, bueno, pero igual Oasis es rock and rollero. Sí, pero no, esto está a otro nivel. Acá saltás o saltás. Esto era una cosa que yo pensaba, está bien que esté en una platea. Salto en la platea, es un salto contenido. Si estoy ahí me desmayo y no estoy para desmayarme. No quiero, hay mensajes. Ya soy consciente de mi estado de salud. Hay un ciático que cuidar. Pero, Pauli, las mañanas me levanto con las dos piernas doloridas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, me encanta el programa, me encantan ustedes. Gracias. Si tuviera plata, iría a todas las fechas. Buena. Pero si no, iría a la última. Me parece que como la última se esmeran un poco más. Me encantan los recitales. Amo. Vamos. 68-61-104-3 para opinar de esto, ¿eh? Primer voto, entonces la última. Está más. ¿Vos qué dijiste? ¿Jugátela por una? Medio. Con el medio. Medio. Y mira, las experiencias que tuve con shows, que la banda estaba mucho tiempo en el país, siempre me tocaba la del medio o días mezclados y era como la que terminaba siendo de lo mejor. Tampoco tuve tantas experiencias, ¿sí? Porque no es que todos vienen. Che, estás tirando un dato, ¿eh? Yo nunca voy a ir al medio. Me pasó una vez que este centavo tiene una historia interesante. Cuando vino Kiss la primera vez a la Argentina, después hizo Cancha de River, lunes en Obras, y les gustó tanto que volvieron a la semana siguiente y hicieron tres shows en Obras. Sí. Miércoles, jueves, viernes. Yo conseguí para el jueves y parece que fue el mejor de todos. No sé por qué, y ahí me quedó medio como la del medio. Y la cábala. La cábala. El equipo ganador no hay que cambiarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si viene Coldplay y hace 14 recitales, o Arjona hace 27 Luna Park, no sé a cuál tenés que ir. Por eso está bien la pregunta entre tres. A ver qué dices. Vos, Marto, ¿qué pensás? Me interesa tu opinión. Tenés que elegir, vota. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Más o menos. Yo voto por la fecha del medio. Creo que la primera siempre se está ajustando todo. Puede salir algo mal. Sobre todo si son shows con mucha pantalla. Sí, es verdad. Con mucho laburo y show muy grande. Así que elijo la del medio. Después la última me da la sensación de que por ahí llegan muy cansados. Sí. Así que yo voy por la del medio. Está con vos. ¿Sabés qué estaba pensando recién? No me voy a bajar igual porque ante todo orgullosa. No, o sea, obvio, ya está. No, elegí igual, la primera, la elegí. No me van a cambiar ustedes, bueno, de opinión. Es crecer no, también cambiar de opinión. No, cambiar. No voy a cambiar de opinión. Pero sí es cierto que muchos artistas, como bien decía Marto, que tienen shows importantes, no, por ejemplo Oasis o por ejemplo Rosalía, no hicieron su primer show en su tierra natal. Prueban sus shows en otros lados. Claro. Y después van al venue más importante cuando está un poquito más sólido. Eso es verdad. Claro, no lo había pensado desde ese lugar. Oasis arrancó en Gales, arrancó en Cardiff. Y Rosalía arrancó en Lyon, Francia. Y recién ahora, después de tocar ahí, en tocar en Italia, está tocando en España. Con lo cual llegó más armada. Ahora, qué loco, lo sé. Siempre se dice lo mismo del público argentino, pero la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo esto que pasa cuando viene una banda y ves un estadio entero descontrolado cantando los riffs, cantando las partes de guitarra, todo es hermoso. ¿Qué pasa, Martín? Marto. Yo lo que estaba pensando también es que en el caso de Oasis, sí, hago una apostilla más, que sí, hay que ir al primero de Oasis siempre, porque se pueden pelear en cualquier momento. Ah. Es buena. Oasis, ¿dónde el primero? Para mí fue mejor el primero que el segundo de Oasis. Me interesa la opinión de Cata. A ver qué dice Cata. ¿Uno, dos fechas o tres? A ver si él está conmigo. Yo estoy para la segunda fecha. Es de la mía. Porque ya sé, me enteré algo, pero también apuntaría a ver si tienen invitados. Como que eso es un diferencial importante. Eso es cierto. En la primera no suele haber invitados. ¿Cómo nos comimos ayer? Esto es el estado de los medios. Que es que una cuenta tuiteó en inglés, strong rumors, fuertes rumores, sí, de que los Guns N' Roses subirían a cantar con AC/DC porque Angus Young cumpleaños, y lo levantamos en la radio, lo levantaron en medios oficiales, y al final los chabones ni en pedo, ni en pedo, estaban ahí llegando a Brasil y diciendo, ni loco, voy a ir para allá, no me pagan, no voy, ¿querés que toque? ¡Pagame! Y no vinieron, terrible. Acá dicen en YouTube, Julián Conti 5589, con Guns N' Roses no puedo elegir, si hacen tres, voy las tres. Bueno, hay presupuesto ahí, Julián, tenemos que elegir. Sí, claro, elegí una, maestro, jugá. Porque generalmente no nos dan para tres. Sí, ¿hay más mensaje? Dale, a ver. Yo creo que la mejor fecha para ver una banda es un domingo, no tan tarde, tardecita, tipo 20, para cortar el domingo bajo nardo. Amo que contestó lo que quiso. Sí, me gusta. No era la consigna. Está bueno para otro día, tenemos que hablar de domingos y lunes, cómo operan en nuestra vida esos días con el entretenimiento. ¿Qué igual hacemos? Banco fuerte lo que dice él de antidomingo. Sí, porque es un bajón el domingo. A la vez quizás estás viendo una banda en vivo y decís, en menos de 10 horas tengo que estar en el laburo y te querés corchar. Pero eso también te lo trae la edad, ¿eh? En general. No, yo me privé más de chico. Era como, mañana tengo que volver a laburar. Sí, viste cómo. Sí, eso es terrible. Eso es tremendo. Pero sí, está buena la del domingo. Eso otro debate para otro día. Me gusta la del domingo. Yo estoy más como los viejos de sí, ¿eh? Como, mejor ir al viernes para tener todo el fin de para recuperar. Para tirar las patas. Sí. Más, dale. A ver. Buenas noches, gente. Siempre me parece que la segunda fecha es como el segundo tema de la banda. El primero es prueba de sonido, el segundo arranca a full. Me pasó un Foo Fighter en la primera vez que vinieron, en abril. Uh-huh. Fui la segunda el día de la tormenta y fue increíble. Y mucha gente dice que fue increíble la segunda. Ay, nadie me banca. Los recitales con tormenta, algunos son increíbles y otros son un garrón. Te juro, algunos son, no sé. Es medio peligroso. Además, yo la primera vez que vino Deftones a la Argentina vino con los Red Hot Chili Peppers, un temporal, pero tremendo, ¿eh? En un momento mirás por un costado y pasaba Noé con todos los animales, todo. ¿Vos veías a Deftones? Yo lo veía pensando, se electrocuta, se muere acá. No pasó, pero no estaba bueno. No está bueno. Ahora tienen una épica. Cuando salen bien, ya está, te lo vas a acordar toda la vida. Nunca me lo voy a olvidar. ¿Qué cosa? Nunca me lo voy a olvidar. ¿De qué estábamos hablando? Che, en instantes Manuel Moretti con nosotros. ¿Vas a poner la melodía de Dios de Tan Biónica? Qué bien que hagas esto, che. Che, sigan mandándonos audios igual y los vamos escuchando a lo largo del programa. Pero por supuesto. Dale, Tan Biónica, la melodía de Dios. es el mundo y esta angustia barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño. Son las 22:19. Están llegando mensajes al 6861-1043. Después vamos a escucharlos. Y está con nosotros Manuel Moretti. Lo aplaudimos. Ya llegó hace un rato. Gracias por venir, Manuel. Por favor, buenas noches. Un placer acompañarlos. Ah, encima te embosqué. Yo te hice algo que no. Pero ¿qué hiciste? Estaba la guitarra ahí y te aproveché tu buena onda y te dije, che, cualquier cosa. Ya sabes. Por supuesto. ¿Cómo no vamos a acompañar alguna melodía con la guitarra? Mira, venimos de la melodía de Dios, las melodías acá. Me encanta. Excelente. Te voy a hacer una pregunta para arrancar, que era lo que estábamos hablando y me interesa tu opinión. Sí, a ver. Le preguntamos a la gente si viene tu banda favorita y toca tres fechas en Buenos Aires, ¿cuál es la fecha que elegís para ir a verla? ¿La 1, la 2 o la 3? Ok. Bueno, si bien mi banda favorita, siempre como viajo todo el tiempo, cuando puedo. Sí. Me perdí a Wilco, por ejemplo, dos veces. Y Y a Dylan lo vi las dos veces, los dos primeros shows que hizo. Uno en Rosario y otro que hizo acá en el Gran Rex. Entonces podría decir que la primera. Ah, hizo de los míos. La primera. ¿Te das cuenta que hay una época? Yo no entiendo. La época que menos venían tocaban en lugares más chicos los artistas. Sí. Vino Dylan y tocó en el Gran Rex. Vino Lou Reed con el Gran Rex, sí, o en el Ópera. Sí. Una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, pero viste, qué sé yo, son... Igual que me parece que Dylan... Bueno, me parece, ese día el Gran Rex estaba todo el mundo muy feliz. Sí. Y son 3,5 lucas de gente, así que está bien. Sí, sí, después metió un Vélez en un momento, no sé si fuiste. No, no fui. Fue raro, fue raro, viste que te cambia las canciones. Y decís, pero bueno, lo tiene bien ganado. Lo que es increíble que acá en Argentina hayan los Stones y Dylan hecho Like Rolling Stone. Eso sí, es histórico absoluto, ¿no? Yo, en el mundo. Yo no me di cuenta, yo tenía 20 años en ese momento. Uh-huh. Y, o sea, ya había visto los Rolling Stones en el 95. Cuando dijeron, bien, los Rolling Stones con Bob Dylan, yo no tenía noción de lo importante que era eso. Claro, sí, sí. Que bueno, el tiempo te lo da, ¿no? Mm. También. Es que también viste que son cosas, muchos años, digo, monstruos gigantescos de muchos años. Entonces, en esa etapa por ahí no era tan, salvo los que estaban muy empapados de aquella época, no lo tenían tan presente semejante orquesta y semejante artista, ¿no? No, tremendo. Total. Tremendo. Y vos como artista, ¿qué pensás? ¿Cuál disfrutás más, el primero, el segundo o el tercero? De los shows, de los tuyos. De los míos. Ah, ¿cuál? Hay como una cosa que es que me parece que está, es habitual en nuestras conversaciones de los músicos, sí, de los colegas, que es que siempre el mejor es el segundo. Mirá, tiene razón Clemente, me quiero morir. Hay que ir al segundo. Sí, sí, no, pero siempre, es que el primero hay un montón de cosas que vas acomodando, la tensión, el baño iniciático con el público. Entonces, en el segundo hay ya como un poco más de relax y sin darte cuenta la dinámica de que ayer lo pusiste sobre el escenario, ya el segundo día varias de esas cosas se acomodan en uno, ¿no? Y van más fácil. Yo te decía fuera de aire cuando empezamos a charlar, que yo me acuerdo cuando eras un secreto a voces de como hay un chabón en La Plata, ya Manuel Moretti, Estelares y qué sé yo. Y hacemos un salto en el tiempo ahora y yo creo que son un clásico ustedes. Y quiero preguntarte cómo te llevas con eso, porque ya son un clásico Estelares. Sí, y la verdad que no sé, Clemente, te digo, yo me acuerdo cuando siempre al principio éramos bien tratados, entre comillas, por la prensa especializada. Había como una especie desde La Plata, los periodistas de La Plata, ya vinieron algunas cosas que empezaron a pasar, qué sé yo, como Rosso acá en Buenos Aires, Martín Pérez, Roque Casiero, personas cercanas, y había una especie de mimo que uno disfrutaba. Si ahora la banda es clásica o no, estamos todo el tiempo de gira en el interior del país y fuera del país, y uno siente que, bueno, ya hay algo, ha pasado, no, hasta no hace mucho tiempo, era más famosa las canciones, eran, sí, más famosas las canciones que nosotros, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eso, en el último tiempo, me parece que lo que ocurrió es esto, la gente identifica un poquito más que esas canciones... canciones, el universo de la canción popular son de Estelares. Eso sí, se nota en todos los shows que damos en el interior. Se renota, sí, sí, sí. Pero no sé si la palabra clásico. Uno, lo que sí uno celebra es que varias canciones nuestras uno va a tocar y a lugares inhóspitos completamente y la gente canta 10 o 12 canciones. Y que por ahí vive, viste. Me ha pasado. Me dice, Emanuel, que te dicen, ¿viste? Sí, no, sí. No, me llamo Manuel. Yo, ¿viste? Decir, no sabe ni cómo me llamo, pero canta las canciones. Si la canción te trasciende, eso me parece es una medida, ¿eh? ¿Por qué te da duda la palabra clásico? ¿Te parece como una palabra muy pesada, que tiene como mucha carga? Mira, sí, cada uno tiene su tara. Yo tengo tara con la palabra... Yo amo la palabra y los versos y demás. Pero cuando dicen la palabra poeta, es como mucho. Mm. Y que te digan clásico en tu orquesta, por más que sean 30 años... que a uno lo llena de alegría, ojalá ocurra, pero da como una especie de... Ok, man. Pará que me quiero sentar tranquilo acá, ¿no? Poeta era lo primero que se decía. Eso históricamente es el poeta. Hay una cosa que es... no es tan fácil destacar con las letras. Y me parece que lo que tiene Estelar y lo que tenés vos es que hay una búsqueda, como dos búsquedas en paralelo, de que las canciones sean lindas. Uh-huh. Y buscar una simpleza, inclusive, me parece, que no es sencillo eso. Y que además tenga una sofisticación literaria, de alguna manera. Que se pueda decir algo, sí. Sí. Es el digo, honestamente, es una de las cosas que más me gusta hacer y es la manera en que uno encara, o por lo menos como yo encaro el mundo de la canción. uno tiene la sensación de que a veces hay alguna consecución, pero eso lo tiene que decir de afuera. Hace poco, me acabo de acordar, ahora el Bafisi anunció que dentro de la programación está nuestra película Nuestros días en mi memoria, que es un documental hecho por Gonzalo López, que va y después se va a estrenar en los cines el 14 de mayo, y hay un montón de gente hablando acerca del universo estelar, y en un momento el Mono Rocambo le dice la lírica de Manuel. Esto lo digo porque eso sí me pone alegría y como que me da un marco de contención. El Mono Rocambo diciendo, la lírica de Manuel es espectacular, suponete, ¿viste? Uh-huh. Sí. Entonces digo, bueno, qué sé yo. Lo dice Rocambole. Lo dice él, no se la agarren conmigo. ¿Habrá laburado con alguien que escriba bien? Claro. Rocambole. Claro, entonces ese tipo de cosas te da como un background. Pero después, si alguien no te conoce o arranca, te está mirando y arranca con un prejuicio sobre vos, es difícil comunicar la idea. La manera de trabajar es esa, es en una canción tratar de encontrar algunas frases que... No sé por qué se me vino... Vamos, esto me encanta. Sí. Esto me encanta, atención. Es Manuel Moretti, por si alguien recién prende la radio. Hey, ¿te acordás cuando fuimos los dos a esa fiesta al bosque del amor? No parábamos de alardear. Éramos la vanguardia además de tomar y tomar y tomar. Nada nos podía amedrentar. Hey, ¿te acordás los libros de Rimbaud que amábamos a Jean Cocteau? Nadie nos podía imitar. Las canciones y el loco clamor de un otoño con horas en Cian, con Alonso, Bernie y Paul Cliff. ¿Dónde estarán ahora los olores que nos supieron liberar? ¿Dónde estarán ahora todos los colores? Están listos para volver. Hey, ¿te acordás de la velocidad? Las mañanas escuchando a Gardel, entre púas, festejos y fe, éramos toda la novedad. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin ti? Las guirnaldas dijeron ok. Hey, ¿te acordás los libros de Rimbaud que amábamos a Jean Cocteau? Nadie nos podía imitar. Las canciones y el loco clamor de un otoño con horas en Cian, con Carlos Alonso, Antonio Berni y Paul Klee. ¡Bravo! Impresionante. Esto no estaba preparado. ¿Qué manera de tirar imágenes? Aparte es como cada uno es un mundo, pero vos cantás esto y yo digo, 19 años. Juan, como toda esa cosa de... Muy bien. Es eso, es un mundo. No sé, yo me acuerdo el poquito tiempo que fui a Letras, claro, y me pintaste un poco, claro, con alguna amiga, algún amigo. Viste que en realidad esta canción viene desprendida de la Facultad de Bellas Artes. Yo hice dibujo y grabado en Bellas Artes. Bueno, ahí el docente fue el Vasco Alzugaray también, y el Mono Rocambole, que fueron docentes míos. Y entonces en esa época, jóvenes... pirotecnia extraordinaria y mucho intercambio de información, ¿viste? Entonces jugar a esta idea de que en aquel momento, me acuerdo, estábamos fascinados por Antonio Berni, por Carlos Alonso, sí, y por Paul Klee, el alemán, jugábamos con esas ideas. Y a veces, bueno, Jean Cocteau, que yo estaba como flasheado con el libro Opio de Jean Cocteau, entonces como meter eso en una canción, el otro día alguien me decía que está bueno porque dispara en el oyente. Total. Sin duda. Universos, ¿viste? Que uno... Decís, bueno, por ahí si tenés ganas podés ir a chumear algo de eso, ¿viste? ¿Seguro que alguien fue a chumear algo de eso a partir de esta canción? Sí, después hacen, hay un montón de comentarios al respecto que dicen, yo conocí a Rimbaud porque... Y vos decís, bueno, también, man, pero Rimbaud es viejísimo, pero bueno, es así. Bueno, se los acercaste. Sí, tal cual. ¿Estas canciones siempre nacen así con una guitarra en la mano? ¿Cómo es que nace esto? No, es que hay mil maneras. Okay. Para mí una... Casi siempre la que más me funciona, al menos a mí, es una melodía que viene antes. Viste que me agarra, como Andrés Calamaro lo dijo muy bien. Es una frase muy acertada, Andrés. Las canciones las compongo caminando. Entonces algunos versos se me van. Y es medio así, no digo caminando, pero digo, qué sé yo, no sé, podría decirte varias que se me ocurren, no sé, una de las últimas, de las hace poco que le va muy bien, que se llama Las Rotas, que es una canción como dramática, es como un melodrama italiano. El estribillo se me ocurrió en... esperando en Gonet, esperando el semáforo. Estaba el rojo y digo, estaba... esto es buenísimo. Me encanta esto. Estábamos los dos atravesando el tiempo hacia ningún lugar. Llevábamos la foto de la libertad, de la libertad. Niños blancos besándonos al fin. Cruzamos el cielo hacia ningún lugar. Llevábamos la foto de la libertad. Niños blancos. Ese estribillo, la melodía, no la letra. Un aplausito. Un aplausito. Ah, ¿la melodía te bajó ahí en el semáforo? ¿Eh? ¿La melodía te bajó ahí? Y la mayor hit ya dijo. Bueno, a ver, casi nos podemos reír un rato. Mayor sí. Hit ya dijo, caminando. No, el verso inicial, un día en el piano, pero que yo hacía en inglés. Bueno, vamos a decir. En inglés falopa, tipo. García dice que es el portuñol. Sí. Bueno, en el piano yo decía. Chan, chan, chan. La subdivisión. She said. And I said. You're not. My love. Muy Beatle así, ¿eh? Giselle. Re British. Pero re contra. Entonces, dije, tenía andado dando vuelta con eso. Me acuerdo que lo primero que. No me acuerdo, era una época que girábamos muy poco. Y un día vine acá, yo estaba en Buenos Aires y no tenía un mango. Vivía en casas de amigos, favores, amigos, amigas, amores y demás. Y había un piano y digo, che, esto se lo afané a alguien. Le preguntaba a los pibitos porque me encantaba. Digo, che, esto yo se lo afané a alguien. Y. Pali me dice, no, que ya, me parece que no. Bueno, eso empezó así, y digo, tenía este estribillo, iba caminando un día, calle Corrientes y Lambaré. ¿Y qué ibas a la tribu? British, ¿por qué no le pongo? Iba a la radio. ¿A la tribu? Iba a la tribu. La pegué. Iba a la tribu. Y digo, bueno, el estribillo es re British, ¿por qué no pienso un verso tipo Sandro, me digo a mí mismo? Ah, ¿viste? Buenísimo. Y automáticamente, y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada. Y como ya estaba en castellano, ella dijo... Impresionante, qué groso. Bueno, esa en la calle. Espectacular. Un día perfecto. Pará, esta es tu Yesterday. Vos sabés que Paul McCartney la soñó y después le preguntó a los Beatles, che, muchachos, ¿esta se la estoy choreando a alguien? Claro. Y le dijeron, no, nos salvamos, paramos, muchachos. McCartney es el que dice más de allá de Yesterday que hay melodías que cuando vienen como muy fuertes y muy fáciles, lo primero que pensás... Ya la escuché. Que las robaste, claro. No es que la robaste, que se te prendió sí. Por el... Lógico. Y un día perfecto, también, pero un día perfecto es más gracioso, ya lo he dicho tantas veces en escenario que no tengo por qué no decirlo acá. Mañana cumpleaños, Juan, que es amigo hermano, es el padrino de mi hija más grande, Juana, y en aquella época, en toda esa época inestable, total, absoluta mía, él vivía ahí en Citibel, agarro la guitarra y me voy al baño. Y cuando salgo con la guitarra del baño, le digo, creo que tengo un hit, chabón. Tenía la melodía. La gran tanguita. Me acuerdo que yo decía... Para. I was just so, I made all night. I went around, and I shit in the light. When I now is a need, I'm a part of the night. And the night, and the night, and the night, and the night. No, no, no, no. Tenía todo eso con ese portuñol. Y le digo, para mí es un hit. Y se convirtió en un hit. Y dice, es decir, ¿cómo vino esa canción al mundo? Estaba cagando. Excelente. Tengo una duda. Bien, te baja la melodía así. Ahora, la letra. No, la letra después me pongo a jugar con. ¿Te pones a jugar o cuánto hay de voz en esa letra? No, con un día perfecto me puse a jugar básicamente porque era, a mí me pareció una melodía como muy fresca, muy casi infantil, ¿viste? Para. Me puse a jugar con las palabras. Después otro que me pongo un poco más dramático según qué tipo de canción. Pero lo que primero a mí me moviliza es la melodía. Es la melodía. Sí. Y el hecho de que es una banda que ya tiene una carrera, que ya tiene canciones, a este nivel, a la hora de sacar un disco, el año pasado sacaron Los Lobos, te pesa, te pone una vara sobre la que tenés que trabajar. Ahí lo tenés, mira, lo tenés en vinilo. Es divino, mira, lo podemos poner, vamos a ponerlo. A ver, muy bien. Mirá que inteligente, ¿eh? Bien, Clemen. ¿Eh? Ahí se ve espectacular. Porque soy bachiller. Está buena esta pregunta. Sí. Hay elemento posta para responder. Después de Sistema Nervioso Central, que fue nuestro cuarto disco, que tiene el Ella Dijo, Un Día Perfecto, Aire, Un Show, como hit muy altos. El disco que seguía era la primera vez que nosotros teníamos relación directa con el éxito. Sí. Era nuestro cuarto disco. El disco anterior había sido Ardimos, que tenía Moneda Corriente con Andrés. Es un discazo que yo amo profundamente, sobre todo porque era toda esta época inestable. Pero que pasaba esto, que me juntaba con Andrés, con Juanchi. Entonces, lo quiero. Pero, pero luego del Sistema Nervioso Central, y yo tenía una presión infernal. Claro. Infernal, porque no querés bajarte del tren del éxito. Eso tiene el éxito, de ¿no? De alguna manera. Querés sostenerlo. Saliste claro. campeón del mundo y encarás un nuevo mundial. Y sí, lo que pasa es que me acuerdo que, bueno, eso ahora, por suerte. Pero me acuerdo una temporada en el amor, se llamó el disco, en relación a oposición a una temporada en el infierno de Rimbaud, sí. ¿no? Bueno, entonces, me acuerdo que era una época que yo me vivía bastante seguido con Fito. Entonces, encontraba canciones, el disco está buenísimo, pero fue como una especie de rompecabezas emocional, psíquico, hasta decir, bueno, sí, hay como tres o cuatro que tienen condición de hit, que en aquel momento era lo que sostenía, ¿viste? Claro, claro, claro. Y me acuerdo que, bueno, fue tal así que cuando mucha gente me pregunta cuáles son, no lo tengo como, no es un disco que yo tenga como íntegro, lo tengo como que muy laburado y muy atomizado en un montón de situaciones, ¿viste? Pero ahora, ya 20 años después, ya no está esa presión, ya porque no está. Ya no está. Se juega más libre. ¿Y de alguna forma no lo sentís mejor? Digo, entiendo que uno busca el éxito, pero ¿no te perdiste un poco también buscando ese hit? No, por eso digo, sí. Sos una especie de presa. Lo que pasa es que es muy lógico de tener 35 años, no saber cómo vas a terminar, no tener para comer, que empezás a comer. Y entonces te corre el susto de decir, no quiero perder esto, ¿viste? Y no quiero traicionarme, no quiero hacer un hit que no sienta. Entonces, Una Temporada de Amor es un disco precioso, pero cuando lo estás haciendo no lo estás disfrutando. Claro. Está con la presión del encuentro, el encontrar la canción que sea un éxito. Y ahí están las trémulas canciones, Cristal, Rimbaud y Coso están en el que sigue. Voy a hacer un mini viaje en el tiempo. Me parece que tuvieron una foto insertada en la pantalla, pero es el disco, es el vinilo que lo tengo acá, Los Lobos. ¿Primer disco que te partió la cabeza? Ah, muy bueno. Pasa que es, puedo decir, una canción, Buen Día a Día, de Miguel Abuelo. Sí, que me partió tremendo. La cabeza mal, el disco harto. Por... Me acuerdo que lo que me dejó out así fuera total en Junín, año 1979-1980, fue Cantata de los Puentes Amarillos. Sí. Toda esa belleza descomunal. Esas dos cosas fueron lo primero. Bueno, también hay algo de Sui Generis. Pero que yo me acuerde que me haya volado el moño. Bueno, son muchos, pero Here Come the One Shed de Brian Eno. Sí. Hubo un año, 1986, un año en que yo literalmente era un viva la pepa. Sí, lo pepa, entiendo, sí. Mucha, en que yo escuché cinco discos. Ahí está sonando. Here Come the One Shed. Sí, el tema que está en Velvet Goldmine está sonando. Tremendo. Con este abre Velvet Goldmine. Mirá, lo sabía. Banda de sonido difícil de conseguir. Es un temazo. Hermoso, todo. Es que ese Eno, el Eno de Here Come the One Shed y Take It Target Mountain by Strategy, eran como en el 86, yo estaba chupado por eso. Por Transformers de Lou Reed. Sí. Abbey Road de los Beatles. Bien. Reunión Cumbre de Mulligan y Piazzolla. Sí. Y el doble de Pescado Rabioso. Tremendo. Ah, estabas en una. Sí. Reunión Cumbre te tira. Reunión Cumbre es domingo, un domingo sí. gris. Sí, pero era. Una maravilla estaba, igual. Estaba fascinado con esos discos y fue. No, tocaba 19 años, un Viva la Pepa, pero yo con muchos problemas y a partir de eso, la necesidad de expresión, agarré una guitarra. Mm. Una guitarra y compuse la primera canción que era Ardimos con tres. Sí, no sabía tocar la guitarra, nada. Pero fue. Empezó a partir de ese año empezó a formarse lo que se terminó convirtiendo en mi oficio, ¿viste? Arrancó por necesidad, de desesperación, que era ponerle. Ponerle. Exorcizar todos los monstruos que me visitaban y empezaron a aparecer canciones, pero esos discos fueron vitales, vitales. Ah, eso me encanta, a mí me vuelve loco cuando te haces más grande y decís, eso que me pasó en ese momento yo no lo sabía, claro. Pero me estaba cambiando la vida de una manera tremenda. Lo que pasa es que me estaba cambiando la vida, lo que pasa es que fue una etapa como brava, muy difícil, muy chiflada, muy lunática. Sufrí, pero porque para cómo en ese momento yo en el 87 me fui a La Plata. Y en el 87 me fui a La Plata supuestamente como a bajar. En lugar de bajar, me tomé un Concord, ¿entendés? Claro. Seguí como 3 o 4 años más para. Empecé a trabajar en el bar El Taller, me hice amigo de los Virus, de los Redondos, toqué por primera vez en vivo con Ricky Rodrigo y Pepe Fendon, que eran dos de los Redonditos de Ricota que habían estado en Salta con los Redonditos. Toqué por primera vez en vivo 3 canciones mías, que se llama En la esquina venden pan, Blanco y Negro y De qué estás hablando, Willis. En Guillermo Bellinson, hermano de Sky, hacía la presentación de un corto y me invitó a abrir el evento. Estaba en Sky. Digo, yo no entiendo. Imagínate. ¿Qué tenía? 20, recién cumplido, un avión a chorro y todo esto. Claro. Sí, esto es maravilloso. ¿Y en qué momento te diste cuenta que esto iba en serio? ¿Qué? ¿En qué momento te diste cuenta que esto iba realmente en serio? No, es que estaba mal. No es que no me quedaba otra. ¿Era eso o el horno? No había otro plan. Era muy difícil, sí. Era mal que estaban las canciones. Por eso, yo creo que algo mío me exigió. Claro. Dale acá, no es esto. Hay otra cosa. Me mata que. Perdón, una llama Blanco y Negro, que es una serie. ¿Y de qué estás hablando, Willis? Es la frase emblemática de Blanco y Negro. Es impresionante. Es que ¿de qué estás hablando, Willis? Hacía clara referencia a la serie, sí. Pero Blanco y Negro es un poema de Robert Desnos, un surrealista francés que sí. Yo le puse música. Y de La esquina venden pan, que era una canción de. Buenísimo. Excelente. ¿Hace cuánto no la cantás? Una depresión. No, a ver, pasa a ver. Que no se puede tocar eso. Mira. A ver. Mira, mira. En la esquina venden pan, en la esquina venden pan, en la esquina venden pan, mamá. Y yo quiero comer pan, mamá. Hoy hablé con el pastor, mamá. Y me dijo, ya está bien, chico, puedes descansar en paz, chico, ya descansar en paz, ya ves, madre. Bueno, pues tú chifladura. Vamos a aplaudirlo, vamos a aplaudir en la esquina venden pan. Mira cualquier cosa. La esquina venden pan, mira, y bárbaro. Pero, bueno, así estaba. Comprando pan en todas las esquinas. Estaba. Un cuartito. Hoy hablé con el pastor, mamá, y me dijo, ya está bien, chico, puedes descansar en paz. Claro. La letra está. La letra ya tiene. Mis piernas se quebraron en dos, mamá, y no puedo caminar, mamá. Perdón, no voy a obviar el hecho de que dijiste que te hiciste amigo de los Virus y de los Redondos de Ricota. Sí. ¿Qué onda? Eras un pibito, un Viva la Pepa, en todos los sentidos posibles. Sí. Y te integras a gente que está también en su momento escribiendo una historia que termina siendo hiper relevante. Sí, lo que pasa y que en ese momento ya eran relevantes. Recontra. ¿Eh? Lo que pasa es que en el 87, y en realidad lo que termina, ya lo dije muchas veces, es el negro Alejandro Mariani, que era uno de los dueños del bar donde yo empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar de mozo. Entonces eran noches extraordinarias con poetas, músicos, bailarinas, pintores. Era lo que necesitábamos, ¿viste? Y ahí, entonces. Como el negro era muy amigo de Julio Moura y cosas, a los 15, 20 días de empezar a trabajar, yo ya voy a la casa de Julio Moura al cumpleaños de Julio, cuando Julio vivía ahí en Julián Álvarez, y después me hago amigo de. También estaba Pancho Luna, artista plástico, a partir de los Redondos, por el Mono, claro. por Guillermo Bellinson, que en aquel momento ofició algún tiempo como de pequeño cuidado. Entonces todas esas cosas eran como, yo no podía creer, viste, que digo, en la reconstrucción, porque había que, y empecé a la escuela de teatro. Y además iba a la escuela de teatro también. Y después Bellas Artes. Era todo, a ver qué hacemos con Entes y Salada, a ver si sale algo. salió. Che, si alguien está escuchando en un auto y no lo está viendo, es Manuel Moretti. Vamos a decir el 10 y el 17 de abril en la Trastienda. Hay show de estelares. Entra por Paz Line. Esto es por los 20 años del Sistema Nervioso Central. 20 años del Sistema Nervioso Central. Sentiste 20. Grande, maestro. Y Manu Solista, 13 de mayo, Café Berlín. Lugar hermoso que quiero mucho. A las 20:45, presentando Demasiadas Pocas Cosas, canciones y lecturas. Exactamente, sí. Dos facetas. Live Pass, sí. Hermoso también. Y también la película. Y la película que se estrena, bueno, en la programación oficial de Bafisi, y después el 14 de mayo en los cines, no sé cuál es el cine, digo, ya está, pero cosas que maneja Gonzalo, el director responsable de este documental sobre Estela, a quien agradecemos, y que además que el documental viene de nuestra biografía, Detrás de las Canciones, que le hizo a Andrea Álvarez Mujica, la antigua Vera Alán de Cerdos y Peces. Hizo un libro que está buenísimo sobre nuestra historia, y ahí Gonzalo, relevándolo, se copó y terminó en este documental que se llama Nuestros Días en mi Memoria. Hermoso. Vamos a cerrar con la pregunta que hace siempre vos, Pauli, que acá imagino una muy buena respuesta. A ver. No, la pregunta es, ¿qué es la música para vos? Y mira, para mí la música, ni siquiera te hablo conscientemente, es inconsciente, es todo. Habla mucho mejor de mí que cualquier. Que incluso. La palabra habla bastante de mí, pero mejor porque la relación que tengo con la música es la relación con las melodías. Y las melodías siento que son. Me han ayudado un montón, son más fuertes que yo, enhorabuena. Entonces podría decirte que es como una especie de. La música es como una especie de hermana, madre, hermano, todo a la vez. Le debo todo a las canciones, todo. ¿Con cuál te gustaría cerrar de Estelares? ¿De Estelares? ¿Y por qué no Moneda Corriente, la canción que hicimos con el que le invité a cantar al querido Andrés Calamaro? Dale, Moneda Corriente puede ser, la tenemos por ahí. No, le digo, me dicen. Sí, seguramente está ahí. Ya la tenemos, Manu. Gracias por tanta generosidad. Hermoso gracias. Charlar con a ustedes. Vos. Espectacular. Gracias. He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, como sin aire, pensando que rata ta ta ta ta ta. Una vieja amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me viste vestido de amor cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel y entrecortada dijiste: quisiera vivir bajo el sol con vos. Pero se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso ver tu espalda correr lejos de mí, que como un extraño voy, como un extraño pensando, ojalá no me guardes rencor. Un boleto a Ciudad Feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas. Una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera.

canción, mira, te digo, en Clemente, ¿eh? En coreano. Te ¿cómo saludo. Es? ¿Cómo es? Año Haseo. Año Haseo. Había que explicarte todo. Año Haseo. Año Haseo. Año Haseo. La reverencia, como corresponde. Ah, y viste que si yo lo hago, si vos no me abrís esa puerta y yo hago así, es raro, queda raro, queda como que no entiendo nada, pero sí. Es gracias, gracias. Y bueno, y Pauli, te agarro justo con una granola, pero una granola coreana. Esa granola coreana. Bueno, yo sé bastante, pero también, obviamente, me parece que es clave. Porque aparte es un tema que hay tanta gente que sabe y hay un fandom tan picante que hay mucha responsabilidad a la hora de hablar de estos temas, de verdad. Sí, sobre todo porque este año además viene BTS a la Argentina, que es como uno de los... Es el fenómeno más grande que hay. Quiero arrancar directamente, arranco por Ginny y después por vos, Yari, también. Ginny, ¿cómo te llega el fenómeno? Digo, entiendo que obviamente al tener ascendencia coreana es más sencillo que te llegue, pero... ¿En qué momento de tu vida te agarra esto y si te enamoras inmediatamente? Mira, mi pasaporte coreano dice que nací en Corea, entonces desde el momento en que naciste, de alguna manera estás sumergida en el K-pop, porque K-pop significa Korean pop, ¿no? Sí. Entonces, digo, o sea, el pop coreano viene de hace décadas y después obviamente se exporta de una manera exponencial y tan fuerte en el mundo, pero... Sí, creo que la música, el arte, nos pega a todos los pueblos que pasamos por alguna tragedia también, ¿no? Sí. O sea, el arte, la música es nuestra forma un poco de consolarnos y de abstenernos o abstraernos de lo que capaz que no queremos pensar también, ¿no? Obviamente, total. Obviamente. Me interesa como ir también un poco quizás a la obviedad, pero siento que es la forma de explicarlo. El K-pop nace, si corregime si me equivoco, pero en los 90s, y se habla como de distintas generaciones, como si fuesen como diferentes eras, ¿no? Que van como cambiando a lo largo del tiempo y van haciendo que sea un fenómeno local... hasta convertirse en el fenómeno mundial que es hoy. ¿Repasamos brevemente cómo eso va evolucionando? Sí, sí, bueno, mis padres dirían que escuchaban otra cosa que es trot, que es una música como tango, pero coreano, que tiene mucha nostalgia, mucha carga histórica de la guerra de las dos Coreas, las familias divididas, mucho contenido emocional, ¿no? Y después, obviamente, Corea también se abre al mundo. Nos escuchamos a Soteji Idol, que también fue un grupo en ese momento... que explotó dentro de Corea, que un poco los grandes dirían, wow, ¿qué es esa música occidental, no? Sí. Y después, bueno, fueron apareciendo un montón de otros grupos. Digo, no lo voy a decir cronológicamente, ¿no? Pero no sé, SES, H.O.T., o sea, hay muchos grupos que en su momento fueron líderes de lo que sería el K-pop, ¿no? Y después, no sé, habrán visto Gangnam Style. Sí, claro. ¿Quién escuchó el baile del caballo? Sí. Un montón de bandas, ¿no? O sea, desde Super Junior, Shiny, Girls Generation, muchos grupos que coinciden con el armado o la creación de empresas, agencias, que de alguna manera también hacen que todo esto sea sistematizado y muy profesional. Claro, te quería preguntar eso y ahora vamos a entrar en Yari para hablar un poco del fenómeno local también, pero me interesa algo que es, suena a casi como si fuera... una política de Estado de Corea, mostrarle su cultura al mundo como nunca antes había pasado y que lo veo con muy pocos países. Digo, Estados Unidos es el ejemplo más claro, digo, que te invade con su cultura y la consumís desde chico, pero yo tengo la sensación que en los últimos años Corea, con su producción cultural, entró a todos lados. Cuando yo era chico, Corea era un país del que no sabía, teníamos un compañero coreano en la primaria como mucho, y ahora tenés series, películas, novelas, bandas. Comida. La comida es un destino turístico que todo el mundo quiere ir. Hay como una suerte de, que se entienda bien, política de Estado o sí, algo así puede ser que... Entonces, sí. Yo... Primero vos y después vamos con Yari. Sí, claramente para Corea del Sur es un país muy chiquitito. Tiene el tamaño, por ejemplo, de la provincia de Chaco y viven como 50 millones de personas, ¿no? Entonces, la industria cultural es uno, diría, de los ejes económicos que bueno, un poco mantienen también la infraestructura económica del país, ¿no? Entonces, eso todos lo entendemos. Además de la tecnología, además del K-Beauty. Entonces, obviamente hay todo un apoyo, ¿no? Uh-huh. A nivel, estatal, a nivel empresarial, como para que esto se convierta en un motor importante económico. Claro. Me gustaría entender por qué el fenómeno del K-pop se ha vuelto tan grosso a nivel mundial, si ustedes tuviesen que elegir como algunas particularidades. Se me ocurre primero el tema del formato de la agencia, que es algo que mencionaste rápidamente, pero que es una de las particularidades, que es que estas bandas son creadas por una empresa o por una agencia donde entrenan durante mucho tiempo y de una forma súper ardua a jóvenes talentos que van detectando desde castings hasta en la calle, literalmente. Eso es increíble. Les ven como un potencial. Y Ari, ¿quieres contar un poquito? Es posta y acá nosotros lo tenemos más naturalizado con el tema del fútbol. Claro. Había youtubers hace poco que estaban, para que la gente entienda, el K-pop allá es su salida, su sueño, es el pibe llegando a primera. Claro. ¿Entiendes? Sí. Llegar a ser idol y mantenerse en una industria que tal vez mañana ya no estás tan bien. Entonces es muy importante, yo le digo a lo que él decía, para mí es que ellos exportan cultura. Sí, claro. Lo digo desde, o sea, uno hoy puede consumir el K-drama, pero cuando miras un K-drama estás mirando tal vez lo que comen, tal vez cómo se visten, los hanbok, ¿no? Es como que era todo, era bastante desconocido hasta que se empezaron a viralizar. Las redes sociales también ayudaron un montón. Uh-huh. Yo creo que en el 90 no teníamos hoy el nivel de viralización que hay. Hoy tal vez una canción, lo que estamos escuchando, se viralizó en cuanto, en minutos, gracias a las redes sociales también. Entonces fue como, ¿no? No, ¿sabes que entre coreanos a veces hacemos una broma? De que en el exterior a veces encontramos coreanos más coreanos. O sea, gente más, más coreana que los coreanos. Ah, sí, claro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿viste el saludo? Sí. Capaz que, claro, como toda sociedad, ¿no? Que mira siempre afuera, ¿viste? Capaz que en Corea algunos modales de saludos y de tradiciones y de reverencias capaz que no se cumplen tanto como hace 20 años, ¿no? Claro. Vos capaz que vas... Pero a ser claro, rajatabla después. Yo a veces voy y me encuentro, ¿viste? Con la comunidad y tal vez te hacen esa reverencia tan respetuosa y cordial con el saludito así perfecto y vos decís... Esto en Corea ya no se usa más. No lo tengo. Me estás haciendo acordar. Que sé yo, mis padres. Me haces acordar cuando los mundiales de tango ganan los japoneses, ¿viste? Y los argentinos perdemos. Y decimos, sí. Dale, no podemos. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Les pregunto una cosa con respecto a la producción cultural, a la producción de bandas. Históricamente, si pienso en las bandas, las boy bands y las bandas que apuntaron un público adolescente, siempre entraron en una etapa... Que no se malentienda, pero de descarte. Como van cumpliendo años, cambia el público y aparece alguien más joven. ¿Eso está también en el K-pop, digamos? Como que hoy es BTS, pero ya sabes quién va a reemplazar a BTS. ¿Ya empezás a darte cuenta? Todo, con todo respeto para la fan de BTS, pero lo digo pensando a futuro. Sí. No queremos salir de acá con un piquete. No. lo que decía Pauli tiene que ver con esto que se les dice generaciones dentro del K-pop. Claro. Y sí, van cambiando, se van renovando, porque todos los años debutan idols nuevos, debutan grupos nuevos que, de ser trainees dentro de las agencias, dentro de los labels, logran pasar todo un sistema de producción, de estudio de danza, estudio de actuación, estudio de idiomas. Hoy fue hace poco tendencia en redes sociales NMIXX, que es un girl group que fue a tocar por primera vez a Viña del Mar en Chile, y hablaron prácticamente todo el show en español. Wow. Y es porque adentro del label les enseñan hasta idiomas para poder comunicarse a los mercados a los que ellos quieren llegar también. Claro, esto es parte del concepto, viste, de lo que es la industria, decíamos, ¿no? Uh-huh. Esto, ningún artista de K-pop es de casualidad, viste, porque total, es descubierto por un productor, sí, en un bar cantando. No, ni siquiera son cuatro amigos que te empiezan tocando en un garage. No, o sea, no funciona así. Exactamente. Y creo que respondiendo un poco a tu pregunta, algo que me parece interesante, y corríjanme todos si me equivoco, pero tiene que ver también con la constante actualización que tienen las bandas. Y eso se adapta todo el tiempo de una forma como muy estudiada. Y no sé, en el caso de BTS, en plena pandemia, donde la mayoría de la gente no podía hacer un show, no podía hacer nada, los tipos se montaron un show virtual tremendo que tuvo millones y millones de reproducciones en el mundo. Están como un paso adelante, ¿viste? Todo el tiempo están un paso adelante. Y también hay un concepto re interesante en el K-pop, que es que la banda se mantiene vigente y mientras tanto cada uno de los miembros de forma individual puede sacar temas propios o se pueden juntar dos de los siete a sacar una canción, que esas canciones no son necesariamente el género que hacen siempre. Capaz nosotros somos una banda de pop, pero nos juntamos dos y hacemos una balada. Buenísimo. Con lo cual se mantiene muy vigente todo el tiempo, ¿viste? O sea, es como que se retroalimenta constantemente. Algo que me parece que también identifica mucho a los fans de los artistas de K-pop, que le dicen también idols, es que son luchadores y se sacrifican realmente por lo que hacen, ¿no? Son apasionados. O sea, no son artistas que capaz que llegan a cierto nivel y dicen, bueno, ya está, me relajo y listo. El sí. Instituto de mi fama, sino que son personas que constantemente se están tratando de mejorar y aprender, o sea, mantienen una actitud de humildad, que es lo que también tanto sí. conquista al público. Claro. Sí, sí, sí. Es muy raro encontrarte en una entrevista que un idol sea como que se jacte de lo que tiene, o que sea demostrativo con lo que tiene, o que sea ostentoso con lo que tiene. Siempre nos reímos de que, casualmente estamos hablando de BTS, los ves en chanclas, con medias, la ropa que tienen, salen a la calle a comprar, o sea, bueno, cuando podían salir a la calle a comprar, salían a la calle así, y si hoy te los cruzas por casualidad, ellos te saludan y en una entrevista tratan de hablar de temas que conectan siempre con los mensajes que ellos dan y la humildad y el respeto. Y siempre que escuchás a un artista de K-pop hablar, lo transmiten desde, le dicen... El espíritu de la sinceridad, uh-huh. como que necesitan siempre ser sinceros hasta con sus pensamientos cuando están hablando. Entonces tiene un poco que ver con eso, con que ves realmente lo que son. Ves realmente transparencia en alguien que, como digo siempre, fue un pibito que tal vez la pegó a través de un sacrificio muy grande, que puede pasar también en el fútbol. Que van a verlos en los partidos, van los reclutadores a los partidos, ven algo diferente y los invitan a participar de su label. En Corea, pregunto esto, ¿existe una cultura de la excelencia aplicada a todos los trabajos? Totalmente, Clemente. No solamente exigencia o excelencia, las dos cosas, no sé si van bueno, de la sí, mano. Para la excelencia tiene que ser exigente. Sí, sí, tal cual. Y creo que se aplica prácticamente a todas las profesiones de la sociedad. Es un país altamente competitivo, en donde prácticamente el analfabetismo no existe. Como decíamos, ¿no? Mucha población en poco territorio y bueno, para sobresalir o sobrevivir, bueno, uno tiene que ser un poco mejor tal vez que el otro, ¿no? Entonces, digo, todo eso un poco se derrama en todas las facetas de la sociedad. Me encanta, ¿eh? Estamos haciendo una mesa K-pop con Ginny Huang y Yeri Spinetta, perdón, Pauli. No, yo estoy reseva. Sí. Otra de las claves que me parece re interesante es el nivel de fandom que tiene, que no tiene nada que ver con cualquier grupo de fans que vos conozcas. O sea, es otro nivel de fans. Otra onda totalmente. Son los mejores. Y ahora quiero que expliquemos un poco por qué. Porque son como militantes activos que juegan a favor de la banda. No solamente porque los van a ver, porque reproducen sus canciones. Son punteros de la banda. Me gusta eso, me gusta que digan militantes activos, es que, porque es verdad. Es verdad, sacan una canción y son los fans los que, por ejemplo, se encargan de traducirlo a otros idiomas y subirlos a las redes sociales. Claro. Son los fans los que difunden cualquier cosa que ellos hacen. El otro día leí un artículo que decía que un fan promedio de BTS gasta $1,000 al año en cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la banda. Desde ir a un recital hasta donar a una causa que apoye la banda. O sea, hay literalmente una organización activa. Hay una economía alrededor. Hay una economía, sí, sí. Alrededor. Una economía totalmente respaldada por los fans. Sí. Y que también le da cierta seguridad al idol y a los grupos a animarse a dar pasos importantes, ¿no? Porque es una gran apuesta que el K-pop hoy esté llegando tanto a Latinoamérica, ¿no? Porque antes no pasaba, hace 2 años atrás no los veíamos tanto. No, y no, de repente, ahora es zarpado. De repente tenemos a NMIX en Viña del Mar siendo el primer grupo de K-pop, a Stray Kids en Brasil este año siendo el primer grupo de K-pop en el festival que está en Brasil. Perdón, no me acuerdo. El Rock in Rio. Gracias, Rock in gracias. Pero sí, tiene que ver con esto, con que respaldan completamente. Para que tengas una idea, Clemen, o sea, acá tenemos 12 horas de diferencia con Corea. Y el mundo del K-pop se lidera por el horario de Corea. Si a las 3 de la tarde se está estrenando algo, a las 3 de la mañana hay gente en Argentina despierto. No, es espectacular. Estaba viendo, abrí el celular para ver cuántos oyentes tienen Spotify, oyentes únicos, tienen 40 palos. Poquitos, y humildemente, es 40. Es un montonazo, la verdad. Está buenísimo esto que decís, Pauli, de la economía. Que es tremendo. Y Marto recién me preguntaba algo que yo no lo tengo claro y por eso pregunto. Servicio sí. militar. Que sí. tienen que ir al servicio y volver. Es medio lo que le pasó a Elvis. A Elvis le pasó eso. No sabía eso. Sí o sí, eso es obligatorio ya el servicio militar. Sí, sí, sí, es un deber cívico. Cualquier varón que no tenga algún impedimento, ¿no?, de salud, tiene que ir a cumplir el servicio militar. Así que durante casi 2 años, un año, un poquito más de medio, tiene que estar cumpliendo el servicio militar. Pero en el caso de BTS pasó algo excepcional, Que, claro, eso quería preguntar, ¿qué pasó? Está el impacto en la economía y en la cultura de su país que tiene esta banda y otros artistas, que poco a poco, cuéntenlo ustedes, pero se empezó a generar la conversación de que no podían abandonar esta carrera. No lo soltemos. Entonces salió la ley BTS. Cuéntenla si quieren. En realidad es una discusión que viene de antaño porque en la sociedad un poco se instala esta idea de que no hay tal vez una igualdad entre los géneros, ¿no? De que el varón, al tener que un poco salir del mercado laboral o profesional durante casi 2 años, se queda un poquito afuera, ¿no? Sí. Y a nivel competencia, frente tal vez al género femenino, como que se quedaban afuera, ¿no? Entonces hay toda una discusión de, a ver, nos quedamos un poco atrás, o el tema de que, bueno, si el tema es defender al país, ¿por qué no van las mujeres también, no? Sí. Así que todo el tiempo hay discusión con respecto a este tema. Pero por ahora sigue el régimen. BTS ha logrado que se posponga 2 años, si no me equivoco, sí, el límite al ingreso del servicio militar. Lo que pasa es que si ponés, yo soy presidente de un país y tengo una banda como BTS... Y los eximo del claro, o sea, excepciones. Te para la economía eso 2 años. Pasó. Si paras a la banda, te para es la economía. Por eso es tan grande y tan importante ahora este 2026, el anuncio de su regreso, porque hace 2 años que rotativamente los 7 tuvieron que ir al servicio militar obligatorio y no se juntaron como banda hace más de 2 años. Hago una pregunta un poco complicada, pero hay una suerte... Un poquito el tema de las exenciones. Sí, sí, sí, dale. O sea, el régimen sigue igual. Lo que sucede es que la ley habilita algunas exenciones de acuerdo a... Hay varias razones, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos recibiste algún tipo de condecoración estatal por alguna contribución que has hecho a la imagen del país. Uh-huh. O sea, hay gente que recibe ciertos premios, a veces artistas del mundo artístico, o sea, cultural, a veces deportivo, ¿no? Que pueden acceder a ese tipo de exención. Pero no es la regla general. No. Impacta solamente para gente que tenga como influencia directa en la cultura y comprobable. Sí, ¿cómo? Y que haya sido, o sea, premiado, condecorado por algún diploma estatal. O sea, que tenga algún tipo de certificación. Si salimos del K-pop, uno de los últimos fue Faker, ¿no? El ganador del LOL, para los que lo conocen como Faker. Es una de las últimas condecoraciones y lo eximieron, ¿verdad? De lo que fue el servicio militar. Wow. Es como el máximo honor en este caso. Es una pregunta rara que voy a hacer, porque no sé si tienen números, no tienen por qué tenerlos tampoco, pero viste que los países decís como, bueno, de la economía el 30% es el turismo, tanto es las exportaciones. ¿La cultura en Corea, aproximadamente qué porcentaje representa de la economía? Porque me imagino que debe ser un porcentaje... Me imagino que debe ser un porcentaje más alto que acá en Argentina, que directamente la hicieron pelota. Son estimaciones, ¿no? Obviamente bastante, a grosso modo, pero por ejemplo, los medios coreanos indicaban que con todo este regreso de BTS estaríamos hablando de 5.000 millones de dólares, ¿no? Entre el turismo... De personas que fueron para el gran show que se dio en Gwanghwamun, que es un centro histórico muy importante. Es como decirte, no sé, el obelisco, en donde la gente se junta, viste, para festejar o para protestar. Es un lugar como muy simbólico. Turismo genera un montón de otras consecuencias económicas. Así que, hablaban de unos 5.000 millones de dólares. ¡Qué tremendo! Pará, tenemos un video de Cande Copelo. Candy Copelo viajó a Corea del Sur para cubrir el esperado regreso de BTS con partidos de Seúl. Su experiencia nos dio un video. ¡Qué capa! A ver, vamos a verla, sí, a Candy Copelo. A ver. Bueno, el concierto de BTS en Corea fue una locura. Fue en la plaza Gwanghwamun, que hay un palacio que se llama Gyeongbokgung, muy significativo para los coreanos, y ahí se bailó una parte de Body to Body, que fue una de las nuevas canciones. Tiene una parte de como una canción medio himno nacional coreano. Significa un montón para los coreanos y es como algo súper lindo y representativo. Se montó un escenario enorme junto con Netflix. Eran cuadras y cuadras con pantallas enormes para que todos lo pudieran ver desde todos lados. Se vio hermoso y fue muy emocionante verlos por fin después de años esperándolos. Yo tuve la oportunidad de verlos algunos en su momento solista y ahora verlos a los 7 fue muy distinto. Y algo que me impresionó del concierto fue que, a pesar de que había miles y miles de personas, todos dejaron impoluta la plaza, o sea, solo quedaban las sillas y los que trabajaban solamente tenían que sacar el sticker de cada silla con su número. Ni un papel, ni un plástico. Fue realmente muy organizado, con mucha seguridad. Muy afortunada de estar acá en Corea y espero que todos lo puedan ver en Argentina ahora, porque va a ser algo realmente inolvidable. Y va a ser mucho más tiempo del que yo vi, que fue una hora. Este tour va a ser bastante más largo. Y bueno, vamos a ver. Pero acá fue una locura verlos. No sabes, Clemente, que fue un operativo de seguridad a nivel mundial. Ah, tipo o sea, de presidentes. No, de verdad. O sea, se hablaba de unos 8.000 efectivos de seguridad. Y todas las personas que ingresaron al área tuvieron que pasar por detectores de metales. Claro. O sea, fue realmente riguroso. Sí, es como cuando hay un acto de un presidente yanqui. Claro. Literal, sí. Increíble. Ahora bien, hablemos de Argentina. Ya sabemos que a nosotros nos encanta jactarnos de que somos bárbaros. El fan argentino. Pero quiero saber argentino. Cómo es el fan argentino, teniendo en cuenta que es una banda que tiene fans en literalmente más de 100 países. Entonces, ¿cómo se vive eso en Argentina, que hasta hace no tanto tiempo nos quedaba bastante lejos a nivel cultural? Estamos esperando a que vengan, nada más. Estamos esperando a que las productoras se terminen de dar vuelta a mirar al fan argentino en cuanto al K-pop. El fanático argentino tiene la diferencia de horario en contra, que es lo único que puede jugarle en contra, porque después, si hay que comprar algo, se sale a laburar. Si hay que hacer algo, se pone el cuerpo, se hace el tiempo y lo logran y lo hacen. El fanático argentino está organizado por fan clubs en Argentina. En caso de BTS, ARMY. ARMY en Argentina tiene una organización nacional que tiene base en Buenos Aires y tiene organizaciones provinciales que son como subsidiarias, son como seccionales en cada provincia. Gracias a eso se pudo lograr el proyecto morado, el proyecto Una Sola Bandera. ¿Qué son esos proyectos? El proyecto morado fue un proyecto que se hizo a nivel nacional para lograr que BTS o el label que trabaja con BTS se gire a mirar a Argentina y lo incluya dentro de su gira, lo cual fue activo y fue efectivo. Excelente. Se logró. Ahora, después de eso había que ver cómo los esperamos, cómo festejamos la salida del álbum, cómo demostramos que Argentina está feliz porque vengan. Y ARMY literalmente se puso provincia por provincia a hacer sus propias banderas color violeta, que es el color característico de BTS. Y crearon sus propias banderas por seccionales y las fueron enviando a Buenos Aires y en Buenos Aires se cosieron. Jin estuvo ahí cubriendo, que fue espectacular. ¿De cuántos metros fue eso? 200 metros, justo cubrí ese evento y lo mandé a medios coreanos porque yo soy corresponsal de medios de allá. Y lo pusieron, salió al aire. 200 metros y creo que es el récord internacional, ¿no? Yo me puedo llegar a un me parece, o sea... O sea, la bandera más larga. Yo solamente pienso en la persona que cosió eso. O sea, banderita por banderita, una al lado de la otra, recibiendo todos los días banderas de todas las provincias. Corea, o sea, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y comparto mucho la reacción de los coreanos cuando ven esto, ¿no? Los productores coreanos cuando les mando esta noticia, digo, ¡wow! Dicen, espectacular, los fans argentinos, ¿no? ¡Qué apasionados! Me generan total admiración. Para mí es muy lindo ser fan. En general, que para ellos es totalmente diferente, Clement. Es muy diferente el fan. Cande lo contaba, que leímos recién, Cande lo contaba desde el lado, en otra nota que hizo, que es muy diferente el comeback que hicieron estando en un lugar público. Uno hubiera esperado oleadas de gente saltando. O sea, ¿qué estamos acostumbrados nosotros? Al pogo, al ruido, al agite del fanático dentro de un show. No pasó, porque la cultura coreana tiene una cultura más tranquila en cuanto a los shows, más de respeto, y es como que no puedes molestar al de al lado. Entonces Kant explicaba que era eso, que no podía como molestar al de al lado, entonces prefería como adaptarse a la cultura en el país en el que estaba. Okay. Sí, somos es muy diferente. Capaz, proteger más nuestra zona de confort, por eso la reverencia. Entiendo. Claro. Imagínate cuando vengan acá. No, es que, ¿sabes qué estaba pensando? Hay algo que me está liquidando. Son dos fechas. Sí. Hay 1.000.000 de pies y pibas que se quedan afuera. ¿Qué onda con eso? ¿Qué va a haber un acampe alrededor del estadio? Ya empezaron a acampar. Después sacaron las carpas, porque faltaban 6 meses y fue la municipalidad y le dijo, chicos, todavía no se puede. Es que, Clemen, hay una carpa con tu nombre también ahí. ¿No la viste? Dice Clemen. Yo estoy para... o sea, la gente ya te incluye ahí. No, pero ¿sabes qué? Yo llego a conseguir una entrada y me voy a sentir una basura, porque va a haber un montón de gente que no va a poder ir y yo voy a poder ir como que... No, pero ¿sabes lo que cuesta comprar una entrada en la plataforma de lo que es el K-pop? Es muy difícil conseguir una, comprar una entrada. Por eso, yo fan de BTS. Pero la luchaste, para conseguirla. Y no te sientas mal. No, pero estaba pensando en los que se quedan afuera, sí. Que me parte el corazón, sí, porque no deberían hacer 10 shows. No están para. No sé, Coldplay hizo 10. BTS, ¿no? Debería hacer 5 shows. Bueno, de hecho, esta banda acamparon en River pensando que iba a ser ahí, al final es en La Plata. Es en La Plata. Las carpas literalmente se levantaron y se llevaron. Y si no había ya desde antes por las dudas en La Plata, pero sí, hicieron eso. Están esperando desde diciembre, que el anuncio fue en enero de la gira, están esperando desde diciembre las carpas en River. No, me parece hermoso y estoy re contento de que hayamos hecho esta mesa, porque la verdad es que necesitaba meterme un poquito en el fenómeno, comprenderlo un poco más, sobre todo cuando estás afuera del rango etario y te llegó el juego del calamar, pero, ¿entendés? Como, no dijo algo de la edad, del rango etario. ¿Sabés que el otro día veía comentarios en internet de gente que decía, soy de la ARMY, tengo 65 años, tengo 70 años, tengo 40 años, tengo 50 años? ¿No vieron la ARMY abuela que se fue a Corea? ¿Cómo? Yo la entrevisté, salió en Corea, ¿sí? Una abuelita ARMY, Marta. ¿Argentina? Argentina, no sabes, o sea, una con el corazón en la boca te hablaba, ¿no? Y le hablaba a los chicos, yo le decía, ven los chicos, a ver, díganle un mensaje. No, fue el llanto de todos, y eso salió en Corea, ¿no? Y también emocionó al estudio ahí. Pero digo, vos sabés que hay una agrupación, inclusive, creo que se autodenominan Abuelas ARMY. Ah. Que la otra vez me regalan... Acá para mi ARMY. Sí, me regalan un libro escrito por ellos, en donde dice, cada uno expresa por qué BTS le cambió la vida. No. No fue como... no, por eso, rango etario... No estoy afuera. No. Hoy entro. ¿Y qué decían, por ejemplo? Oh, claro, tal vez atravesaron por algún momento difícil y de pronto la letra de sus canciones, y creo que ese es otro punto muy importante, ¿no? Sí. La letra de las canciones de K-pop tienen como vida propia, entonces, bueno, que las acarició, que las consoló, ¿no? Que las ayudó a seguir adelante. Lemas como Love Yourself, o sea, amate a vos mismo, ¿no? Son mensajes muy positivos. Me encanta. Ginny Huang y Yari Spinetta nos acompañaron para charlar un poco de K-pop y de cultura coreana. Buenísimo. Gracias por haber venido, chicas. Estuvo hermoso. Gracias. Kamsahamnida. Contentas. 100% de acuerdo. Ponete una canción y en instantes seguimos. Tenemos mucho más. Vamos a hablar del documental de los Red Hot y también... Zona de promesas. Un montón. Through, and I think it's gonna be a long. Tu primer concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. Son las 11 y 25 de la noche. Hace unos meses, Netflix anunció que iba a sacar un documental sobre los Red Hot Chili Peppers. Y los Red Hot Chili Peppers, que están sonando en este momento con una canción que se llama Get Up and Jump. Te voy a pedir si me la puedes bajar un poquito la cortina porque me voy a perder, porque es un tema muy pegadizo. Lo elegí mal. Esto es una radio, ¿verdad? Los Red Hot Chili Peppers, cuando vieron este comunicado que salió un documental de los Red Hot Chili Peppers, dijeron: nosotros no hicimos ningún documental sobre los Red Hot Chili Peppers. Nosotros nos llamaron para hacer un documental sobre Hillel Slovak, nuestro primer guitarrista. Sobre eso hablamos. Si lo que se anuncia es un documental sobre los Red Hot Chili Peppers, a nosotros nos mintieron y no estamos de acuerdo con esto. A partir de ahí, arranca una polémica sobre un documental que no se sabía cuál iba a ser la sensación de los Red Hot Chili Peppers con respecto a lo que se iba a ver en pantalla. Hace un par de semanas aparece un tráiler de un documental que se llama El ascenso de los Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel. The Rise of the Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel. Te voy a leer algo que salió publicado ayer y dice lo siguiente. Finalmente vi el nuevo documental sobre Hillel Slovak. Estoy muy agradecido de que exista y de que más gente pueda saber ahora cuánto significó y cuánto continúa significando para nosotros como amigo y como compañero de banda. Es una película hecha hermosamente y llenó mi corazón hasta arriba de todo, y no sin una hermosa dosis de melancolía a lo largo de la vida. Hillel, para siempre. Esto lo dijo Flea, el bajista histórico de los Red Hot Chili Peppers, lo cual es una suerte de legalización de este documental que arrancó con cierta polémica, obviamente, pero que después tuvo un resultado hermoso. Está en Netflix. Los Red Hot Chili Peppers es una banda que, por una cuestión generacional, a mí me gustaron mucho. Algunas cosas me gustan más, otras menos, pero es una banda que la puedes dividir en dos etapas muy importantes y muy relevantes. Muy a grosso modo, la etapa Hillel Slovak y la etapa John Frusciante, el guitarrista que para todos es nuestro favorito. Pero siempre supimos que había un guitarrista que había estado antes, que había formado parte de la formación de los Red Hot Chili Peppers de los primeros años, y nunca habíamos tenido demasiada información más allá de lo que se sabía. Se sabía que era muy amigo de ellos, que habían arrancado juntos y que había muerto de una sobredosis en un momento donde los Red Hot Chili Peppers estaban, para decirlo de una manera clara, pura y dura, muy zarpados con la falopa. Este documental lo que te cuenta es la historia de la amistad de Flea, Anthony Kiedis y Hillel Slovak, tres pibes que andaban por las calles de Los Ángeles haciendo cualquiera todo el tiempo. Pibes que además se sentían como bastante solos, por separado, sobre todo Flea y Anthony Kiedis. Anthony Kiedis era hijo de un actor fracasado y dealer. Anthony Kiedis se drogaba desde adolescente, vendía falopa desde adolescente, y Flea venía de un hogar roto, con una madre que estaba en pareja con un tipo que tocaba, que era jazzero, y que sin quererlo le pasa el amor por el jazz. Flea arranca tocando la trompeta, y que venía de Australia porque era australiano, llega a Los Ángeles, el tipo estaba perdido, lo conoce Anthony Kiedis. En algunas entrevistas que pueden encontrar en YouTube pueden encontrar a Flea llorando, contando de la emoción de haber encontrado un alma gemela. Esas dos almas gemelas terminan conociendo a Hillel Slovak, que era un pibe que tocaba la guitarra, que había también venido de Israel y que tenía una banda que a ellos les gusta mucho, y que Hillel es el que le dice a Flea, y este es uno de los primeros momentos de quiebre que tiene el documental, dice: vos tenés que tocar el bajo, vos tenés que animarte, toca el bajo con nosotros, con la banda que él tenía en ese momento. Flea te lo cuenta. En el documental llora cuando te lo cuenta, y es realmente muy, muy emotivo, porque te dice: el tipo me dio un propósito, el tipo me abrió las puertas a lo que iba a ser mi vida. Flea, para mi generación y para las generaciones que vinieron después, es una mejor bajista de la historia, y es un tipo que te contagia amor. Flea hoy está en una etapa muy luminosa de la vida, acaba de sacar un disco de jazz que se llama Honora, que es una maravilla, que lo recomiendo profundamente, lo estoy gastando porque es una belleza, donde toca el bajo y la trompeta, porque es un estudioso de la trompeta, y un tipo que ama tanto la música que es muy difícil que lo veas decir algo feo de alguien. todo, de todo encuentra algo positivo y es muy lindo. Vuelvo al documental porque no me quiero ir. El documental es las aventuras de un grupo de chicos que armó una banda, aprendió a tocar, que de repente había uno que lo único que tenía en su momento era que bailaba bien y tenía mucha onda y era muy lindo. Y vino un tipo de afuera, un satélite, un negro hermoso que tenía una galería de arte y le dice, que cante él, Anthony Kiedis, que cante él, si baila, mirá lo que cante. Es muy Red Hot cuando canta. Y dice, y de ahí sale Red Hot Chili Peppers. Es una historia de casualidades, un Tetris que se va armando con muchísimas tragedias. Podría haber terminado todo muchísimo peor. Los Red Hot Chili Peppers estuvieron al borde de la muerte durante muchos momentos de la vida. Y te abre la puerta a una idea que se te va formando y que a mí se me formó, que es Gilel Slova, que es el ensayo de lo que iba a pasar con John Frusciante también. Porque John Frusciante, en algún momento del documental, perdón si alguno siente que esto se lo estoy spoileando, pero John Frusciante te explica la influencia que tuvo Gilel Slovak en su manera de tocar. ¿Por qué? Porque John Frusciante entra a tocar a los Red Hot Chili Peppers a los 18 años, unos meses después de la muerte de Gilel Slovak, en el peor momento de Anthony Kiedis con la droga, y te dice, yo lo que quería era tocar como él. Todos siempre creímos que John Frusciante quería tocar como Hendrix. No, él dice que quería tocar como él. El tiempo, en la historia de los Red Hot Chili Peppers, te muestra que John Frusciante, al toque entrar a los Red Hot Chili Peppers, no puede evitar entrar en la espiral descendente de las drogas. Aguanta un par de años y se tiene que ir. Los Red Hot Chili Peppers, después, esto ya no está en el documental, por eso lo estoy contando, después lo van a rescatar, le tienen que intervenir sobre su cuerpo, sobre su boca, sobre sus brazos. Lo rescatan y cuando vuelve, arman Californication. De cada tragedia de los Red Hot Chili Peppers nacen cosas increíbles. Es tremendo verlo de esa manera, pero cuando muere Gilel, entra John Frusciante y sacan un disco que se llama Mother's Milk, que es una maravilla, y después sale Blood Sugar Sex Magik. Cuando John Frusciante se recupera de las drogas, sale Californication. El documental es una oda a la amistad, al amor, a un mundo que no existe más, y eso es maravilloso de ver. Una escena de una ciudad efervescente a fines de los 70 y principios de los 80, donde ibas a ver bandas punk, bandas de free jazz, veías una banda pop y todo era increíble, todo era maravilloso. A mí me gusta cuando de una banda, de un artista, lo que encontrás es mil puertas que te abren. Lo que nos decía Manu Moretti hace un rato, ¿viste? Cuando escuchaba unos discos que todos te abrían puertas, o él con sus letras trata de que a vos te den ganas de averiguar sobre algo. Bueno, véanlo, porque hoy los Red Hot Chili Peppers son tipos de 60 y pico de años, están más tranquilos. Vas a identificar personajes buenos, quizás alguno más villano que otro más buena persona que otro, pero lo recontra recomiendo. El ascenso de los Red Hot Chili Peppers, The Rise of the Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Gilel. Y si se puede poner los Red Hot Chili Peppers, ¿no? O está en la lista de lo que... Sí, podemos poner los Red Hot Chili Peppers. No, te voy a pedir otra cosa porque justo esa no es ni de John Frusciante ni de Gilel. Te voy a pedir Behind the Sun, que es la primera canción que te dice Flia que le escuchó a Gilel y que le... No la primera que le tocó Gilel, pero cuando se dio cuenta que Gilel iba mucho más allá de lo que ellos estaban imaginando que podía llegar, y es la que te dice, bueno, se truncó algo que hubiera sido maravilloso y que de todos modos terminó siéndolo por la gente con la que se cruzaron. Behind the Sun, los Red Hot Chili Peppers. Aquí en Música es Todo. Che, ahí quedaron mensajes, porque cuando arrancó el programa estábamos preguntando, ¿hay tres fechas para un show de una banda que te gusta? ¿Cuál de las tres vas? Yo creo que ya medio que estamos, Pauli, ¿no? ¿Qué es la del medio? No, yo no me bajo, porque a mí Manu Moretti me dijo la primera. No, te dijo la segunda. Después, pero primero dijo la primera. No, pero viste que dijo, la mejor es la segunda. Lo dijo, vos le preguntaste, ¿como músico cuál es la mejor? Dijo, la segunda. Sí, como público dijo la primera y yo me quedo con esa respuesta. A ver qué dice la gente. Qué hermoso, a ver. Chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Rodrigo por acá, muy bueno el programa. Gracias. Yo, si pudiera ser adivino, elegiría la fecha en que va algún invitado al show. ¡Qué vivo! Eso me mata. Pero acá, hermano, hay que jugársela. Es como yo te diga, yo si voy a ver a los Tucu Tucu, voy a verlo la fecha que suba Madonna. Y yo qué sé. Yo también, amigo, pero vos sin tener ningún tipo de información, es la pregunta, ¿elegís la 1, la 2 o la 3? La 2. Para 1. A ver. A ver. Nadie eligió la 3. Hola, yo soy Florencia, de Rosario. Hola. Para mí, entre el segundo y el tercer día, si es que hay tres funciones. Y a la tercera, ahí sí estuvo zarpada. En la del medio o una tercera, una última función, está. La primera la descarto. Viste, a vos te gusta. Pero lo que pasa es que vos también ya lo tenés como quizás seteado para ir a laburar. Sí, ¿no? Como que te comió la periodista. Vos decís que ya perdí a la ya fan. Perdiste. La pucha. Ahora estoy cambiando de opinión, pero jamás lo diré. Yo por eso no quiero cubrir recitales. ¿Por qué? Nah, mentira. Pero estar tranquilo. En realidad me lo Sí, es cierto que hay mucho que... Es verdad, vos me lo dijiste cuando fuimos juntos a Madrid. Como que lo que vos habías vivido era muy diferente de lo que yo había vivido. Independientemente de si nos gusta o no la banda. ¿Con AC/DC? Sí. Sí, aparte... Sí, estaban las historias personales con la banda, pero después vos hacías contenido también. Y yo estaba como... Yo con la excusa de que no sé usar el celular. ¡Buena suerte, Pauli! Disfruto los recitales. Y después, tipo, ¿me pasás los videitos? ¡Ajá! Sí, ¿me enseñás a sacar una selfie, Pauli? ¡Claro! Después viene a mí. A ver qué dice la gente. Para mí mejor la primera fecha porque es el primer vistazo que tienen del público cuando llegan. Después ya lo demás es recital ya visto. La primera fecha... Top Tier. No, para mí segunda. Che. Pero bueno, alguien abrió la puerta, ¿eh? Pará. Porque hicimos una encuesta en Instagram y la gente votó. A ver, tenés que adivinar. Pues ganaste con la primera. Ay. ¿No? Sí, se me notó mucho. La primera, un 40%. La gente no tiene. La segunda, un 37% y la tercera, un 23%. A ver, pará. Es un montón, déjame ¿eh? Déjame ver, a ver, pará que quiero entrar a Música es Todo. Sí. A ver, Música es Todo. Encuesta, primera, segunda. Mirá, ahora están, primera 39, segunda 39, tercera 23, acabo de votar. ¡No! Te lo empaté. Ahora voy a votar yo. Te lo empaté. ¿Pueden votar a favor? ¿Me pueden hacer el favor de votar por la segunda? No, voten por lo que sientan. El programa se quiebra por esto. Y lo que sientan es claramente como yo. A ver, voy a entrar yo ahora. Acá, ¿eh? Esto sí, va a seguir hasta que yo no logre votar. Pará. Primera, 40. Ahora mucha gente va a estar votando. Exactamente. Y se va a pudrir todo. ¿Tenemos más audios? A ver. No, ya no queda más. Bueno, vamos a Zona de Promesas entonces. Está bien, dale, perfecto. Vamos. Bueno, bienvenidos. Gracias por invitarnos, Pauli. A Zona de Promesas, esta sección en la cual recomendamos artistas nuevos o quizás no tan nuevos, pero que tienen una linda historia para contar. La idea es darle visibilidad a nuevas propuestas diferentes, de diferentes partes del mundo también, en una época en la cual a veces quizás tal vez tu algoritmo te lleva recurrentemente a escuchar cosas parecidas y es muy difícil encontrarse con nuevos sonidos. Hablamos mucho de la nostalgia y que siempre hay tiempo para conectar con música del pasado, que por suerte sigue existiendo. Pero también la buena noticia es que la música todo el tiempo se está reconstruyendo y que siempre hay nuevos sonidos, sobre todo jóvenes muy talentosos que tienen lindas propuestas para traer. Por eso esta sección llamada Zona de Promesas viene a darle luz y visibilidad a estas nuevas, a estos nuevos artistas que tienen algo lindo para contar. Dicho esto, hoy les quiero presentar a un artista que se llama Balta. ¡Balta! Y la pregunta es, ¿lo conoces? No, yo no lo conozco a Balta. Me encanta. Balta se llama en realidad, Balta es su nombre artístico, pero su nombre de nacimiento es Facundo Balta, un chico nacido en Uruguay. Y lo primero que pasa cuando uno presenta a un artista es que te hacen la típica pregunta, lógica pregunta, ¿de qué tipo de música hace? ¿Qué género hace? ¿Qué hace Balta, Pauli? Y aquí yo me encuentro en un vericueto, Clemente Cancela, porque lo cierto es que hace tantas cosas que es muy difícil de catalogar. Entonces, es como Kevin Johansen, un desgenerado. Un degenerado. Eso dice Kevin Johansen. Se lo vamos a proponer, me gusta. Un degenerado. Es un chico de 25 años que si pudiera existir la posibilidad de ponerle nombre a su música, habría entonces que recorrer un poco su carrera y quizás tal vez llegamos a una conclusión. Bien. Sus orígenes son de una familia. Él es hijo de dos legendarios carnavaleros, Gustavo Balta y su mamá María Rosario Charo Martínez, con lo cual él participó del carnaval muy de pequeño. Y aquí hay una clave, que son las raíces uruguayas. Bien, eso... Ahí tenemos la primera. Es tremendo porque allá medio que todos la tienen, pero si encima es... Tus viejos son parte legendaria, bueno, ya está, lo tenés al cubo. Y él participó en el Carnaval de las Promesas desde muy chico y de adolescente. Y él siempre cuenta en algunas entrevistas que estuve viendo que sus padres han sido fundamentales, tanto para escuchar música, como su papá, por ejemplo, que le traía música más de raíces más afrolatinas. Su madre le trajo más un poquito de data de folclore. Y su mamá hacía con él un juego cuando era chico que le ponía música sin letra y le decía... ¿Qué color te imaginas? ¿Qué letra le pondrías a esta música? Y fue a partir de su mamá y ese estímulo tan grande de chico que empezó a aprender a escribir también sus propias canciones. Menos mal que no se rebeló y no se hizo abogado, ¿no? Porque estaba todo dado. Estaba todo el camino escrito, claro, qué lindo. Y a medida que fue creciendo, ya desde muy pequeño, se convierte en un gran multiinstrumentalista. Empezó a tocar el piano a los 5, luego empezó a tocar la trompeta. Luego fue arreglador de coros y de murgas, estudió arreglos musicales, licenciatura en composición, aprendió a producir. La inquietud y la versatilidad en Facundo fue algo que mantuvo a lo largo de toda su corta vida, podemos decir. Y hoy es un día que toca todos esos instrumentos, además de el tambor, la guitarra, el bajo y además canta. Bueno, hace de todo, es un polifuncional, multiinstrumentista, vos lo dijiste, pibe que toca todo, que después cuando empieza a crecer también empieza a tener contacto por la edad que tiene y en el mundo en el que vive, con el trap, le gusta mucho el hip hop también, todas estas cositas empieza como a incorporarlas en su música y a sus 19 años decide grabar su primer disco solo en su casa, editarlo, grabarlo y hacerlo todo por sí mismo. Bueno, eso es la época, eso está buenísimo. Totalmente. Aprovecha las herramientas de la época y el talento que tiene y saca un disco. Exactamente, con lo cual hoy ya es un pibe que tiene varios discos y lo interesante que es que les propongo que vayan a hacer cuando vayan a escucharlo es que te pasa eso, que es muy difícil de catalogar porque te encontrás con una fusión de jazz, te encontrás con un afrobeat, te encontrás con un candombe, con un R&B, te encontrás con una balada. Y lo que él dice es que a mí me gusta todo, entonces yo quiero hacer todo. Me gusta alguien que te dice yo escucho de todo y realmente escucha de todo. Y realmente escucha de todo. Eso está muy bien. Realmente escucha de todo y hace de todo. Y después Balta tiene a lo largo de este camino, que ya tiene sus años de alguna manera, el padrinazgo de dos figuras fundamentales de la música uruguaya, que son Rubén Rada y Jorge Drexler. Bueno, claro, arrancó bien, ¿no? Con lo cual... Para quienes quizás les cueste un poco a veces y necesitan como cierta validación de nuevos sonidos, vengo a contarles que dos referentes enormes de ese país han dicho, este pibe... Prestenle atención a Balta, che. Prestenle atención a Balta. Dicho esto, amigos y amigas, los invito entonces a escucharlo. Lanzará en abril su nuevo disco llamado Ayer Dijiste Mañana. que, como bien les contaba antes, tiene un mix de géneros, son 12 canciones con colaboraciones de Rubén Rada y de Jorge Drexler también. Se van a encontrar con R&B, con jazz, con música de raíz uruguaya, con candombe, con géneros urbanos, que básicamente es todo lo que forma la identidad de este pibe. Y ya salió un adelanto que se llama Quiero To, que entiendo que es lo que estamos escuchando. Y hoy, hace unas horitas, a las 21 horas, salió una nueva canción que se llama Toda la Vida, que es el último adelanto de este disco, que si te parece bien, Clemente, te invito a que lo vayamos a escuchar. Sí, dale, escuchemos un poquito. Como para terminar de meternos en el mundo Balta. Bienvenidos y bienvenidas entonces al Universo Balta. Vayan a escucharlo y me cuentan qué les parece. Recibir besos sin amor, susurrar deseos de piel. Y la ciudad que me cura el dolor y me vuelve a enfermar, no sé. Opción B y C. Lo primero que digo como un ABC. Te pienso siempre, no solo a veces. Me gusta más que el dinero. Que el dinero. Yo que tengo todo lo que quiero. Lo que me hace sentir como un extranjero en mi propio agujero. Y en la ciudad que me cura el dolor y me vuelve a enfermar. No sé. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. 3, 2, 1, ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. Que tu mamá te haga unas milas con gran ternura, frita o al horno, te gusta igual, es natural, elegir Natura. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril, Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño. Sunset Strip, Buenos Aires, Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ Valmedia Eventos. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Desde el Laucha Costa. ¡Bravo! Lautaro Acosta, tirame las malas tuyas de comportamiento. De todas, la, ¿sí que te llorón, protestón? Pero se consigue algo protestando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchos ¿siempre jugadores. ¿Siempre fue así, Laucha? ¿Desde chiquito? Siempre, de chiquito. Tengo muchos testigos del Baby Fútbol. Yo perdía, me ponía a llorar y le echaba la culpa a cualquiera. Mi hermano, Rodrigo, que es técnico de la reserva, de talleres. Rodrigo siempre dice, Lautaro perdía la Play y le echaba la culpa al referee de la PlayStation. ¿Qué porcentaje estabas convencido que realmente tenías razón? 50-50. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. PlayFM.com. Somos la radio que ves. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. No vamos a la luna, me parece hoy. ¡Ay! Te quería sorprender. Es que dije, un día como hoy, nos subimos al Citroën Basalt. Yo el único destino que escuché el día de hoy es la luna. Sí, yo cuando me lo dijeron no lo podía creer. ¿Qué? ¿Que vamos a la luna? Sí. ¿O que hay gente que está yendo también? No, hay gente que está yendo, eso es impresionante. Igual orbitan y vuelven. ¿A mí no me parece tan raro? Bueno, pero hacía muchos años que no se iban. Eso me parece raro. Si llegaron, nunca entendí por qué si llegaron alguna vez, no volvieron. No, no, porque los dejaron de considerar una prioridad. ¿Vos decís que fue por eso? Sí, o, sí. ¿O porque fue que nunca llegaron? No, medio que en la carrera espacial, Estados Unidos contra Unión Soviética, sí. Todos los partidos los venía ganando la Unión Soviética, pero el gol de oro lo hace Estados Unidos con la luna. Meten unos viajes más y en un momento dicen, bueno, ya está, ya no es prioridad esto. Ok, y ahora sí. Y ahora sí, igual misiones espaciales hicieron muchas veces. Pero la luna. La luna. ¿Irías? No. No, ahora la quieren con lo, viste que es como un plan a largo plazo para que vaya a vivir gente. Hay gente que ya tiene su cosito. Es el nuevo. Su parcela. Es el nuevo paternal. ¿Será el nuevo Saavedra? Es el nuevo Ortúzar. ¿Es el momento de comprar un terrenito? Sí. Por eso vamos, ¿te parece? Subite a mi coche. Vamos, dale. Yo te llevo. Tenemos un viaje largo. Así bueno, que empezá bien. ¿Qué elegís? Babasónicos Pijamas. ¡Qué temazo! Tremendo. Nada neutro. Te dediqué a traer tus pies.